Bueno, habrá más tiempo de escucharla. Antes de finalizar, una nueva hora en la producción de Fórmula 1, ahora en el País de los Sueños, con Lorenzo Romero en la producción de Este Tiempo y Quien Te Habla, tras el micrófono, Juan Antonio Curado. Es el momento de recuperar un álbum que no es nuevo, pero sí que es radiante, tampoco es demasiado antiguo. The John Tesh Project con Sax on the Beach. Creo que es la penúltima entrega, luego te lo confirmo. Como tantos otros en John Tesh Project, en esa serie espléndida, abundancia de multitud de clásicos que fueron éxito en su momento. Bueno, esta es una vieja canción, I Keep Forgetting, que impactó hace mucho tiempo en listas norteamericanas con una estrella de San Luis llamada My Tesh Project a tu alcance. Suena esta versión. Bueno, ¿cómo suenan todos los discos de John Tesh bajo la denominación de John Tesh Project? Álbumes como este, Sax on the Beach 1995 con I Keep Forgetting, éxito de Michael McDonald, grandes covers interpretados con Gerald Albright, Bonnie James, Eric Marienthal, Michael Paulo y Matt Russo en los saxofones y como vocalistas contando con Philip Ingram, David Pack y Mervyn Warren. Esta no es la única pieza clásica. También aparece en Piano in the Jack, tema original de una pianista que nació en el barrio neoyorquino de Brooklyn, afincada en Toronto, en Canadá. Brenda Russell, la conoces bien. Show of the People, de James Taylor, y I'll Be Over You, de Steve Lukather y Randy Cochran, convertido con el paso del tiempo en uno de los cortes más excitantes de la música. El caso es que John Tesh también lanzaba en 1998, en este año, hace muy poquito tiempo, un nuevo álbum, pero ya fuera de lo que es John Tesh Project, su producción paralela como solista. Una magnífica producción, décima entrega como líder de su propio grupo, Grand Passion. Un lugar donde, con frecuencia, Vamos viajando a través del tiempo, recuperando algunos de los mejores momentos de la música que fue éxito en su día. Ahora con Miss Randy Crawford. Ritmos suaves, muy elegantes, con una gran estrella. The clouds come a-creeping and you got me weeping this morning. I can't believe you're really gonna leave this town. Everyone knows I can't make a move without you. You're turning my whole world upside. Esto es El País de los Sueños, con la producción de Lorenzo Romero. Te habla Juan Antonio Jurado, siempre compartiendo de lunes a viernes a partir de la medianoche y los fines de semana desde las 3 y hasta las 5 de la tarde el mejor sonido que puedas imaginar. Probablemente ese mismo que estabas buscando. ¡Qué bien suena este álbum! Nuevo, Get It Together. Nuestra primera estrella hoy es Pete Velasco. Esta es su música, suena muy bien. About the world, the shape of things that come. Need a lover, how about you? On the roof and always checking out the view. Love is passion and pain. Life is more of the same. You get enough. No, si ya lo sabía yo, estaba absolutamente convencido de que esta música te iba a encantar. Ahí lo tienes. Gary Chiquera, debut 1997, en uno de los sellos más importantes de América hoy, el sello Verb Records. Pete Velasco y una de sus 12 nuevas canciones, las que han dado forma muy esbelta, por cierto, a esa producción debut que pronto va a cumplir un año y que estamos disfrutando juntos desde hace ya algunas semanas, desde aquí, desde el País de los Sueños. Estés donde estés, llegas en el mejor momento para disfrutar la música de Sam Riney, uno de los músicos que estuvo incluido hace ya bastantes años en la banda de Max Bennett, Los Freeway de Los Ángeles. Talk to me, habla conmigo. Sam Riney, con su poder, con su forma de ver los clásicos, como este original de Neil Sedaka, que tiene ya un montón de tiempo. Esto es música. Disfrútala en una radio distinta, que desde Andalucía te procura los sonidos más elegantes del mundo, ritmos de precisión absoluta, muy bien confeccionados desde el principio. Sam Riney, disfruta esta maravilla. con una forma absolutamente sexy de interpretar al piano. No, exacto, al piano su amigo Emil Palain, que es de quien te iba a hablar enseguida. Y es que tanto el pianista Emil Palain como Sam Riney estuvieron juntos en el mismo grupo, Freeway, con Max Bennett. De hecho, Emil Palain, ese músico brillante, también afincado en los Estados Unidos, ha aparecido en un buen número de álbumes publicados por Sam Riney, incluyendo este Talk to Me de 1991, que incluía Breaking Up Is Hard to Do. Número uno en Estados Unidos el día 30 de junio del año 62, con su intérprete original, el compositor Neil Sedaka, una gran estrella de la composición, también del piano, nacido en Brooklyn el 13 de marzo de 1939. Hoy también lo estamos escuchando en El País de los Sueños. Get It Together, la presentación oficial de una nueva estrella. Pete Veselasco, Love Train. Escucha a Pete y su forma de entender la buena música. Pete Velasco es otra de las nuevas flamantes figuras del jazz contemporáneo, que se acerca muchísimo al mejor art jazz elaborado en los últimos tiempos. Thank you. Ahí lo tienes a Kerr Balou, nacido en Dallas, Texas. Un saxo realmente interesante dentro de las nuevas sabias de músicos de precisión, perfectamente acoplados al gusto de fin de siglo, artífices de un sonido perfecto, sin fisuras, muy compacto. Junto a Brandon Fields y Jeff Kashiba, por ejemplo, fue uno de los saxofonistas de Breeping Tones en el álbum Sahara en el año 1994, hace cuatro ya de todo aquello. Además, fue uno de los saxos estrella en los dos primeros discos publicados por el pianista de Dallas, Texas, Joe McBride, un tipo muy joven, y además uno de los músicos de las sesiones de grabación de la segunda entrega del intérprete de Filadelfia con base en Los Ángeles, Phil Perry, que tantas veces hemos escuchado aquí. Muchos y buenos discos para Kerr Balou como solista desde que debutó gracias a Floppy Disk en 1985. Después llegarían álbumes como And You Know That, segunda entrega en el 88, y esta es la tercera. 1989, ahí estamos con The Promise, de los 8 cortes, 6 producidos por Kerr y 2 por el pianista Jerry Peters.